Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Puedo estar en ti, seguro de que tú cuidas de mí. Día a día puedo ver tu bondad sobre mí, me sostienes con tu dulce y tierno amor. Manos y dile, eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi esperanza. Yo siempre confiaré en ti, Señor. Amén. Oh, amén.